Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Defendamos la vida del débil de manos de fuerte. Acabemos con todo aquello que trae la muerte. Juntos pobres, obreros, mujeres, tantos campesinos. Asumamos sus luchas, sus sueños, también sus destinos. Demos vida al sueño de los que cayeron luchando. Contra todos los muros de muerte no retrocedamos. Hoy es tiempo de gracia, es día de liberación. De cabezas erguidas con los brazos juntos pidiendo la unión. Ya muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia. Los niños sonriendo en toda nación. Ya muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia. Los niños sonriendo en toda nación. Compañeros, hagamos la patria en dura pelea. Nuestra iglesia va dando su sangre y bendice la tierra. Que en la mesa de cada familia los frutos logrados, y en los campos como flores rojas la paz derramando. Oh Señor de la vida, escucha este nuevo canto, pues contigo este pueblo oprimido va siempre contando. Más allá de la muerte conduce a toda esta gente. Que tu reino triunfe en la tierra de este continente. Hoy es tiempo de gracia, es día de liberación. De cabezas erguidas con los brazos juntos pidiendo la unión. Ya muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia. Los niños sonriendo en toda nación. Ya muy pronto veremos llegar la victoria al pueblo en las calles haciendo la historia. Los niños sonriendo en toda nación.